Muy por el contrario que otras audiencias públicas donde la contundencia de la gente ha marcado la diferencia y ha provocado a lo mejor un cambio de opinión respecto de la licencia social. En este caso apostamos a que esté dado por lo escandaloso, te podría decir, no sé, o lo irresponsable de haber ocultado un informe como el del INAH. Es demasiado contundente, demasiado categórico.